Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Hoy es 1 de marzo de 2017. Estás escuchando Radio Topo. Y en concreto, esto es el programa de Lucha Libre. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes, puedes encontrarnos en asi-asi.org. ¿Cuántas S en total? 2 S, de social y sindical. ASI-ASI, 4 S. Muy bien. También puedes escucharnos en radiotopo.org, donde se cuelgan nuestros podcasts y los de los otros programas de esta Radio Libre, y también en radioslibres.info. Yellow Submarine. Pues como todo el mundo sabe, en Zaragoza no hay puerto, así que no vamos a hablar del puerto de Zaragoza, pero vamos a hablar de los estibadores. Pues en la primera parte, como has comentado, hablaremos con los estibadores porque hay convocada una huelga para el próximo 6 de marzo. Y en la segunda parte final del programa hablaremos con la Asamblea Delicias de Zaragoza. Bueno, y con Derechos Civiles. Y comentaremos el último comunicado de Derechos Civiles. The forces of good. Pues sí, vamos a hablar de esos colectivos que son los nuevos candidatos a ser los nuevos y los antiguos candidatos a ser odiados, ¿no? Los estibadores, los raperos, los pobres, vamos a ver. Tenemos al otro lado de la línea a Enric, que es secretario general de Mar y Puertos de CGT. Buenas tardes, bienvenido a Radio Topo. Gracias por estar ahí. Buenas tardes a vosotros por permitir que podamos expresar lo que nos pasa. Gracias. Buenas tardes, Enric. Buenas tardes. La primera pregunta que te tenemos que hacer, bueno, no sé si lo sabes, pero Zaragoza está en medio de un desierto y el único rastro de agua que tenemos es el río Ebro, que se cruza en verano sin mojarse la rodilla. Entonces, lo primero que te tenemos que preguntarte es, ¿qué es un estibador? ¿Qué hace? Bueno, pues un estibador, un estibador es un trabajador, en estos momentos, un personal cualificado que realiza una actividad muy importante en el tráfico marítimo y además también con una peligrosidad añadida a esa labor, puesto que se encargan de realizar las labores de estiba y desestiba de los barcos, ¿no?, de los buques mercantes. Esto, estiba y desestiba, se refiere a lo que serían los procesos de carga y descarga, ¿no?, para hablar en terrestre, ¿no? Que parece una pregunta muy simple, pero es que hoy leyendo Twitter y otras noticias que han salido a cola de esto, había, con lo que se ha dedicado a decir la prensa sobre lo que cobran, no sé qué, vamos, lo que has dicho antes de los estibadores, el nuevo sector a odiar, porque es, al parecer son unos privilegiados, pues sí. Había comentarios así diciendo, estoy hasta las narices, no sé qué, van a bloquear todos los puertos, son unos privilegiados, tal, y le decía uno, ¿pero acaso sabes lo que hacen los estibadores? Y decía ese, sí, sí, claro, son los que construyen los barcos. ¿Sabes? Muy ilustrativo de, vamos, de lo que, con qué facilidad opinamos, ¿no?, en este país. Exactamente. ¿No? Pues sí, a propósito de lo que decía la compañera, ¿no?, Henry, parece que está habiendo una gran presión mediática y de desprestigio de todo este conflicto, que ya hace tiempo que lo lleváis arrastrando y que ahora nos contarás un poquito, pero desde luego los intentos están siendo fuertes, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, yo primero quiero deciros que como, vamos, aunque soy el responsable del sector mar y puertos, yo no soy estibador, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que tendréis ocasión de hablar más tarde con algún compañero. Sí, a mí me gusta sobre todo que sean ellos los que, vamos, desde nuestra, vamos, desde esa manera de actuar y de pensar libertaria, pues sabes que defendemos que cada uno es autónomo para hacer, vamos, su labor, defender lo suyo, uh-huh, su trabajo, aunque evidentemente con la solidaridad del resto de trabajadores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es normal que ocurra esto. Estamos en una situación en donde hemos vivido con una precarización absoluta del mundo del trabajo en todas partes, en tierra y vamos, en el área, incluso en el mar también. Uh-huh. Incluso diría que en la mar mucho más grave, ¿no? Porque nosotros somos quizá el ejemplo de lo que se ha pretendido o se pretende que sea la globalización, ¿no? En los barcos mercantes hoy lo que se ha hecho es prácticamente destruir la mano de obra que tenía unas condiciones dignas por trabajadores prácticamente en régimen de semiesclavitud, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora el siguiente paso que queda es intentar acabar con los estibadores, porque efectivamente son un colectivo que por su unidad, su capacidad de lucha, ha sabido defender durante estos años pues sus condiciones de trabajo. Ahora hay que tocar arrebato y hay que intentar terminar con ellos, y hay que denunciarlo, y hay que... ¿Perdón? Sí, te escuchamos, sí. Te estamos escuchando. Hay que terminar con sus derechos, y todo esto, ¿para qué? Pues porque al final dices, ¿qué va a ocurrir con ese trasvase, con eso que pierdan los estibadores en el futuro? Esos salarios, esas condiciones de trabajo, pues al final lo que están buscando es lo de siempre, es un trasvase de la renta del trabajo, a las rentas del capital, vamos. Uh-huh. Ese dinero va a parar a los grupos de inversión, ¿no?, de riesgo, va a parar a las multinacionales, a las empresas que trabajan en el sector, pero desde luego en ningún caso va a haber beneficio para el trabajador, ¿no? Entonces, aquellos trabajadores que aún tengan dudas y que piensen que los estibadores son unos privilegios, que tengan primero claro que ellos no se van a beneficiar en absoluto de esa pérdida de derechos y que además eso va a ser un ejemplo más, una losa más sobre la clase trabajadora, ¿no? Enric, la pregunta ahora es ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué proceso legal está viendo ahora que es el que, digamos, ha sido la chispa que ha hecho estallar todo este conflicto? Sí, bueno, tú hablas del decreto, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos estado oyendo en medios y demás, este decreto que supone la liberalización, pero sí que nos profundices un poquito más en el contenido de ese decreto. Uh-huh. Y cómo lo han ido inoculando ahí y cuáles son los siguientes pasos que se pretende desde el gobierno. Bueno, eso, por un lado hay que decir que las directrices europeas van en la línea de, como sabéis, de liberalizar los servicios, ¿no? Uh-huh. La Unión Europea lo intentó primero. Habría que empezar por hablar de la Unión Europea, ¿verdad? Claro, claro, vamos, eso en principio. La Europa de Maastricht. Uh-huh. La Europa de Maastricht, recordemos que ya intentaron aplicar una directiva Bolkestein, que uh-huh, se fracasó. También uh-huh, hubo el intento de Constitución Europea que ponía por delante vamos, la libertad de los capitales, ¿no?, por encima de cualquier uh-huh derecho de las personas, que gracias a que en otros países tuvieron un poco más las agallas que aquí de pararlo, también fue abajo. Sí, y ahora fue abajo, pues viene... Dime. Nada, que era una coletilla de que fue abajo, pero luego al final lo metieron ahí con el Tratado de Lisboa. Claro, algunas. Sí, vamos, y ahora con los tratados internacionales, que sabéis que están, vamos, el que se ha firmado con Canadá, el CETA, y el TTIP, que parece que no va a prosperar, pues al final también buscan ese camino, ¿no? La liberalización de los servicios públicos, y en ese camino vamos. Pensemos que la estiba no hace tantos años era un servicio considerado esencial, era un servicio público, ¿no? Hoy, claro, hoy está en una situación mixta prácticamente, bueno, realmente privatizada, pero en donde las condiciones de trabajo pues aún exigen una, para entrar a la profesión exigen una profesionalidad, una serie de requisitos, y además existe un censo de estibadores, que además es lo que están defendiendo ellos dentro de esa negociación de que se cree eso, un censo en donde esté la gente que pertenece a la estiba, pues entre otras cosas para asegurar la profesionalidad de los que realizan una labor que, como estamos diciendo, es peligrosa, y además se demuestra en que cada año suele haber algún compañero que fallece por un accidente en esas peligrosas maniobras de carga y descarga de los buques, ¿no? En esta situación un poco estaríamos, y además hay que decir que el convenio de la OIT que habla de la estiba, habla expresamente de que los estados deben asegurar que ese censo exista. O sea, que por un lado se está intentando aplicar a machamartillo una liberalización del sector, y por otro lado se están incumpliendo los propios acuerdos internacionales que tiene firmados España, ¿no? Volviendo al decreto, bueno, esto empieza por una orden de Europa, ¿no? Europa exige liberalizar y el gobierno lo aplica. ¿Qué ha pasado? Porque pensábamos que nos iba a aplicar, pero al final ese Real Decreto se ha aplicado, ¿no? ¿Qué contenidos tiene? ¿Cómo se ha aplicado? Bueno, yo casi os pediría que eso se lo preguntaréis al compañero de la estiba, porque es el que tiene, vamos, con más detalle, conoce, lo han analizado y os va a poder explicar con más profundidad el tema. El Real Decreto, de momento, no está aplicado, está aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? Eso tiene ahora que seguir su tramitación y veremos si eso va para adelante, ¿no? Ahora estamos en esta situación. Se entiende que las instrucciones de Europa respecto a liberalizar la estiba en ningún caso obligaban a que se aplicara el Real Decreto tal como lo ha hecho el Gobierno, ¿no? Vamos, en una situación en donde incluso está hablando, como sabéis, de que las propias habrán despidos, habrá que despedir a gente y que además esas indemnizaciones les van a abonar las propias autoridades portuarias. Vamos, en una situación que están prácticamente abocando a multitud de familias a una situación grave, ¿no? Está claro. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues, hombre, es curioso que además cuando los estibadores y las patronales llevaban tiempo negociando y habían aproximado situaciones, para que tengamos claro, dentro de una olla donde se está cociendo todo, ahora viene el gobierno y lo que hace es que en esa olla express pone la tapa, cierra la válvula y parece que esté dispuesto a que explote, ¿no? Vamos, esta es la situación que en ese momento se está viendo en los puertos. Además, yo que vivo en una población marítima como Valencia, es curioso, por no decir otra cosa, pasear por el puerto o acercarte al puerto y ver el despliegue policial que ha organizado el gobierno, vamos, con unas claras intenciones, yo entiendo que solo pueden ser que para provocar a los estibadores, ¿no? O sea, esta situación es la que tenemos en estos momentos cuando aún, de momento, no ha habido una huelga, ¿no? Yo no sé, el contenido quizá del decreto no, Enric, pero si nos puedes contar, si tú sabes, acerca de esto que se ha hablado de esas negociaciones secretas entre gobierno, las negociaciones entre sindicato y la patronal, y de por medio la comisaria esta europea que todavía parece que no se ha pronunciado al respecto de si está a favor o en contra de ese decretazo. No sé si sabes un poco, nos puedes desarrollar eso un poquito más. Yo no voy a hablar de algo de lo que no tengo. Vale, bueno, no te preocupes, ya le preguntaré. Sí, yo creo que mejor le preguntéis a ellos. Además, yo, como os decía, ellos están actuando, los estibadores me refiero, incluso nuestros delegados, están actuando de manera mancomunada con sus compañeros, haciendo piña, evitando poner en ningún momento las siglas por delante, y nosotros lo respetamos y vamos a apoyarlo en esa línea, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que sí que nos puedes contar, ¿no, Enric? Es a propósito del Congreso Estatal de Sector Marí y Puertos de CGT, que va a tener lugar mañana y pasado, ¿no? En Valencia. Efectivamente, sí. Eso lo vamos a... Empieza mañana el Congreso, hoy estamos con los últimos preparativos uh-huh. y bueno, pues la verdad con ganas, porque nosotros hemos tenido un crecimiento, vale, si lo miramos con en los últimos años espectacular. Pensemos que hace pocos años atrás CGT no existía en la mar. En estos uh-huh. momentos, después de, vamos, no de manera gratuita, después de mucho trabajo, pues ostentamos representaciones mayoritarias en, por ejemplo, en la flota de salvamento marítimo, en los remolcadores del puerto de Barcelona, tenemos representación también en los remolcadores de Castellón, de Valencia, de Cartagena, en fin, de multitud de puertos, y además tenemos también representación en marina mercante, que bueno, que era algo impensable hace unos años atrás, ¿no? Uh-huh. Hoy somos, pues, por entre comillas, gracias al trabajo, pues una organización incluso con carácter representativo, ¿no? Pero la realidad del sector es durísima, o sea, a pesar de que gracias a que está CGT, no lo digo por amor a las siglas o por devoción a las siglas, ¿no? Sino porque el modelo sindical que representamos, en los sitios donde estamos hemos conseguido parar auténticas debacles de derechos en donde estamos, ¿no? Pero la realidad es que si no conseguimos, a nuestro entender, que haya un sindicalismo distinto del que estamos habituados con los agentes sociales, que se llaman, la debacle va a continuar, ¿no? Hoy prácticamente, pensemos que en 10 años, la flota marítima y la flota pesquera ha perdido prácticamente un 30% de su flota, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Yeah. Pensemos que en ese mismo periodo de tiempo, de 70.000 cotizantes a lo que se llama el régimen especial del mar, hoy estamos en 60.000, ¿no? Vamos, que hemos perdido un porcentaje importante de empleo en un sector que además es el responsable del 78% del comercio interior y exterior de este país, es decir, el 78% de las importaciones y exportaciones van por el mar. Se realizan por mar, ¿sí? Uh-huh. Y que además tenemos 8.000 kilómetros de costa, somos un país insular y peninsular, y tristemente vivimos a espaldas al mar, nuestros gobiernos viven a espaldas al mar, y también a espaldas a la gente de mar, a los marinos, ¿no? Hoy uh-huh. somos, yo creo que no es nada exagerado decir que somos una especie en periodo de extinción, ¿no? Mm. Es normal que en Zaragoza no haya marinos, ¿no? Pero nosotros somos de secano. Hay grumetes. No, desde luego es un sector muy desconocido para nosotros. Estos datos que nos dabas, desde luego, ni idea. Y además está claro que es muy estratégico y en ese sentido esta huelga y este conflicto de los estibadores puede tener unas repercusiones bastante interesantes. Bueno, sí, supongo... Perdona. No, sigue. No, va a decirte que entonces, durante estos dos días, pues vamos, nos vamos a reunir compañeros de todo el Estado, ¿no? Vamos, vienen compañeros de Canarias, de Cataluña, de Galicia, de Asturias, de Andalucía, y vamos con, bueno, de todas partes, de Baleares también, de todas estas zonas, y nos vamos a juntar, pues en primer lugar, mañana con una jornada abierta, uh-huh. es decir, que en esta jornada mañana no solo van a venir afiliados y delegados, sino vamos a abrirlo a cualquier persona interesada en tratar los temas que vamos a abordar. Entre ellos, pues va a haber una ponencia sobre legislación marítima y luego una ponencia sobre el amianto en los buques, que es un tema que aún está generando problemas uh-huh. unas situaciones preocupantes en algunos buques antiguos. Uh-huh. Y luego, además, vamos a tratar el tema de la inmigración por mar, del tema que está sufriéndose en nuestro Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos también muchos de nuestros compañeros tenemos una especial sensibilidad a lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. España fue de las que en un principio, a principios del año 2000, posteriores, tuvimos una gran afluencia de, como no sé si acordaréis, de pateras, de cayucos en la zona de Canarias, en el estrecho, ¿no? Uh-huh. Eso continúa, pero en aquel momento fue algo muy muy muy muy grande, desbordó en un principio los sistemas, pero aquí se fue capaz de dotar de de recursos suficientes como para que afrontar aquella situación de gravedad, ¿no? Claro, hoy muchos compañeros nuestros, tanto marinos y los que trabajan en salvamento marítimo, pues siguen haciendo esta labor en nuestras costas, en Andalucía sobre todo y en Canarias. Y evidentemente estas personas, nuestros compañeros y el resto como marinos, tenemos una especial sensibilidad al drama que se está viviendo en el Mediterráneo, ¿no? Y quisiéramos también aportar nuestro grano de arena. Para ello vamos a hacer una charla coloquio donde va a venir un compañero de una ONG que ha trabajado sobre el terreno. Uh-huh. Además va a venir también un marino que también ha estado trabajando de voluntario en esa zona. Uh-huh. Y entre todos esperamos conseguir pues que salga algo más que simplemente el exponer la grave situación que están viviendo las personas que buscan una vida digna en nuestro primer mundo, ¿no? Y a ver si conseguimos esto. A posteriori también vamos a hacer mesas de trabajo para que los diferentes colectivos, sectores que están implicados en la mar, pues podamos hablar de nuestros temas concretos, y luego haremos un trabajo de ponernos en común para obtener unas conclusiones del Congreso. Con todo ello esperamos lo que te decía, que a ver si conseguimos, vamos, que el sindicalismo, uh-huh, vamos a decirlo alternativo, porque uh-huh, es diferente a lo que estamos habituados, pues sea capaz de crecer en nuestro sector y seamos capaces ya no solo de defendernos localmente allí donde estamos, en aquellas empresas donde conseguimos tener presencia, sino uh-huh, amplificarlo para que esto sea una realidad general y no una excepción. Enrique, secretario general de Mar y Puertos de CGT, compañero, un gran abrazo. Y mucha suerte con ese congreso, ya nos contaréis. Pues, y ánimo los próximos días también. Muchas gracias, si queréis cualquier cosa ya lo sabéis, y aunque yo conozco Zaragoza, vamos, ya sé que es cierto, y bueno, y también conozco Teruel, vamos, no tengo problema. Está cerca de Valencia, sí. Sí, señor. Un abrazo. Venga, bueno, abrazo, compañeros, gracias por todo. Luego, venga, hasta luego, a ti. Hasta luego. Shut up! que tu hijo te pida el coche para... Con la cami de arenas en el Viña, pa' luego irme de birras con quien le llaman terrorista. Perdona que insista, somos los chicos del maíz. Machistas, leninistas, cambiamos principios por speed. Apología a la droga en el mismo verso que menciona Coba. Pero qué importa si solo los demás son idiotas, que no saben diferenciar un Picasso de un Sorolla. Y yo sí, porque llevo 10 años en la uni, no en la obra. ¿Qué te pensabas? Que vine aquí a mancharme mis gafas. Nací pa' presumir y decir que estoy con las FARC en Caracas, pa' que te quedes con la boca medio abierta, aunque luego meta la pata por miedo y condene a ETA. Me la suda si mi vida es una montaña de contradicciones. Soy el nega y el que no asume errores, el que quiere hacerse lavados de cara con canciones, porque es más fácil que demostrarlo con autocrítica y acciones. Nos dejamos la piel en esto, tenemos llagas en las manos de hablar con el grupo de WhatsApp de Podemos. Estoy dándole duro a cibermilitantes y Baltonics, aunque solo estruje el puño para sostener el móvil. En este momento teníamos previsto contactar con un compañero estibador, pero parece que estamos teniendo problemas con pues con la llamada. Veremos a ver si lo podemos recuperar luego. Y tenemos al otro lado de la línea, mientras ya decimos, intentamos recuperar la llamada con el otro compañero estibador, a Julián de Territorio Delicias, y sonaba de fondo Baltonic, tú al Gulag y yo al Parlamento. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola. Bueno, pues estamos llamando aquí a Territorio Delicias porque al parecer ha sacado recientemente un comunicado sobre la detención y condena de Baltonic, así es, ¿verdad? Exactamente, hemos decidido sacar un comunicado de apoyo y de apoyo y de repulsa a la condena de 3 años y medio que le ha impuesto la Audiencia Nacional al compañero rapero Baltonic. Uh-huh. De primeras, ¿qué es Territorio Delicias y por qué habéis hecho un comunicado de apoyo? Pues Territorio Delicias, digamos que es una herramienta que surge desde el barrio para confrontar la invasión del barrio de Delicias por parte de diferentes agentes, digamos, sociales y de bancos, que lo que pretenden es especular con el territorio y pretenden imponernos su cultura desde arriba, que es la que hemos dado en llamar cultura extraterrestre. Entonces se les combate en lo discursivo y en lo cultural, y precisamente porque creemos que nuestro barrio tiene cultura y que es un barrio muy vivo y que es un barrio muy dinámico y que no hace falta nadie que venga a imponernos su cultura y su dinamismo desde otro lado, pues ahí participa un montón de gente, entre ellas gente que se dedica al rap de calle, no al rap como negocio, y al rap como denuncia social, por lo cual estaría en una línea similar y corriendo unos riesgos y unos peligros similares a los que corre Baltonic ya por las Islas Baleares. Sí, porque parece que hoy en día cualquier artista que no venga patrocinado por las instituciones, o no artista, sino ya poner un Twitter, te lleva a 3 años y medio de cárcel como a Baltonic. Bueno, en el caso de Baltonic era por encargo de, ¿no?, de uno de los partidicos. Ya, pero eso sí, antes pero, de... Antes, pero, eso, pero, luego pero, se pero, desentiende. En cualquier caso, lo que hemos estado viendo, ¿no?, que desde 2011 a la actualidad, un poco desde que ETA cesó su actividad armada, se han quintuplicado las sentencias de condena por enaltecimiento del terrorismo. Uh-huh. O sea, vemos una fiscalía antiterrorista y una Audiencia Nacional que parece que se aburran, ¿no?, que no les queda actividad con este asunto, y entonces han decidido erigirse en una especie de inquisición del Twitter, y en vez de dedicarse a atender los delitos graves, que es lo que se supone tienen encomendado, pues se dedican a mirar quién ha escrito la última chorrada en el Twitter para tratar de encauzarlo, ¿no? Y ya si además de la chorrada es algo con una denuncia social o algo que de alguna forma transgrede los límites del sistema o los cuestiona, pues tanto mejor, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso unido a las últimas reformas sancionadoras y penales que ha hecho el gobierno, pues bueno, pues facilita la aplicación de injurias, amenazas, enaltecimientos, en fin, todo este tipo de cosas para juzgar a conveniencia lo que al final son pues juicios políticos. juicios políticos sin más, ¿no? Cabe recordar que la Audiencia Nacional es el heredero directo del Tribunal de Orden Público, uh-huh. el Tribunal de Orden Público franquista, que era uh-huh. quien se encargaba de reprimir, represaliar a la disidencia política y perseguir el pensamiento. Y cuando se reformó, digamos, la justicia, pues ahí quedaban unos señores que habían prestado grandes servicios a la dictadura y no se querían deshacer de ellos, también tenían su poder. Entonces les crearon un hueco artificial dentro de la planta judicial para que pudieran seguir manteniendo su statu quo, su prestigio y sus ingresos, ¿no? Que eso es la Audiencia Nacional. Entonces ahí están y, bueno, pues son fieles herederos de lo que fueron, sin más. Sí, de hecho esta semana, aparte de conocer la noticia de Valtonyc, también se juzgaba a 7 tuiteros, supuestamente por enaltecimiento del terrorismo, una de ellas por haber escrito chistes sobre Carrero Blanco. Yo creo sí, que... Sí, bueno, y como pues el cantante de Juan II, ¿no? Pues también una chorrada de Twitter de si podía llevar un estampado de no sé qué en la camiseta desde el respeto y el verano o algo así decía, o en fin. Es lo que decíamos, ¿no? Para nosotros, como manifestamos en nuestro comunicado, estas manifestaciones y especialmente las manifestaciones artísticas pues están amparadas por la Carta Europea de Derechos Humanos, por el artículo 11, que es el que declara la libertad de expresión, y luego por la interpretación de ella que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que dice pues eso, que la libertad de expresión no está solo para aquellas para defender aquellas opiniones que son inocuas o inofensivas, sino que precisamente está para defender o para proteger aquellas opiniones pues que son molestas, que disgustan o que hieren, ¿no? Para una opinión que no incomoda a nadie no hace falta ningún derecho de libertad de expresión. Entonces, que precisamente una de las labores importantes de la libertad de expresión pues es proteger aquellas minorías críticas, aquellas opiniones más minoritarias y que precisamente son las que frenan y confrontan de alguna manera el pensamiento único. Y que todavía, digamos, este derecho de libertad de expresión es más amplio cuando la crítica se refiere a instituciones públicas, ¿no? Aquí estamos hablando de que una de las cosas por las que se ha condenado a Valtonyc es por injurias a la corona, ¿no? Uh-huh. El rey es un representante público, representa al Estado, por lo cual está sometido a una crítica mayor que, digamos, un personaje privado, ¿no? No es lo mismo insultar a un particular que hacer una crítica política o criticar a un personaje que representa algo público en este caso, ¿no? Y ahí los límites de la libertad de expresión pues son muy amplios, muy amplios. Bueno, que yo estaba pensando que como nos ha comentado antes el secretario general de Mares y Puertos de la CGT, todo esto está muy bien, pero cuando el lucro y el beneficio y el negocio está por medio, pues adiós. Y en este caso no es ni siquiera de negocio. O sea, bueno, yo estaba pensando más o menos en el mismo sentido, pero que justo has dicho que la libertad de expresión está amparada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se supone uh-huh. que España ha firmado eso. Uh-huh. Uh-huh. Y es una directriz europea que no se aplica aquí, pero sin embargo, en este caso, con los estibadores, pues uh-huh. tenemos otra directriz europea que bien que se aplica bastante. Obligatoriamente, ¿no? Incluso con la amenaza de meter a los militares, se hacen huelga. Ah, bueno. Sí, es que, bueno, ya sabéis que esto funciona así, ¿no? Hay derechos de verdad y derechos de mentira. Hay unos que son de broma, ¿no? Como el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda, pero en cambio el derecho al libre mercado ese se toma muy en serio. Uh-huh. Esto va así, ¿no? Porque al final, pues todo nos podemos... podemos aludir a artículos, a leyes y a doctrinas de tribunales, pero al final ya lo cantaba Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Otro creador molesto, ¿no? Las leyes están hechas a favor del patrón. Hay que recordar que el que escribe la ley es precisamente quien tiene el poder para escribirla, ¿no? Y las escribe pues para que le beneficie a él y le perjudique al resto o para mantener el statu quo que lo tiene él en la cúspide de la pirámide. Entonces no lo va a escribir para lo contrario, ¿no? Quien trata de subvertir el orden, pues obviamente tarde o temprano tiene que estar contra la ley, porque precisamente la ley está hecha para que ese orden no se subvierta, ¿no? Eso es así. Entonces, claro, jugar a las leyes se puede jugar hasta cierto punto, pero siempre marcan unos límites de los que si algo quieres cambiar seriamente has de salir. Eso es obvio. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Sí, por último y para terminar, pues bueno, nosotros creemos que sin libertad de expresión y de creación, pues no puede existir ni cultura, ni actividad artística, ni pensamiento crítico que cuestione o que transgreda los límites del sistema y que sea capaz de ir más allá y de hacer avanzar las sociedades, ¿no? Y que bueno, y que esto es una cruzada política e ideológica hecha por el Estado y quienes lo manejan para tratar de acallar todas aquellas voces disidentes. Entonces, pues bueno, creemos que la libertad de expresión cuando cobra su verdadero sentido es precisamente cuando la crítica política molesta, y creemos que sin libertad de expresión es imposible que haya una democracia o algo que se pueda llamar democracia, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos en las calles. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues por fin hemos conseguido recuperar esa llamada que teníamos pendiente y estamos ahora por fin hemos contactado con el estibador Rafa. Rafa es el secretario del comité de empresa. Y bueno, Rafa, hemos hablado antes con un compañero de la CGT, del sector mar y puertos, y nos ha dejado un montón de preguntas abiertas que te las ha pasado a ti directamente. Venga, pues encantado de intentar contestarlas. Así que tenemos un montón de dudas. Lo primero que le preguntábamos, un poco para poner en situación a la gente, porque todos sabemos que existe ese conflicto a través de ese decretazo que quieren imponer, pero si nos podrías explicar un poquito el proceso de ese decreto y el contenido de ese decreto y qué significa para vosotros. Vale, pues mira, hace cuatro años, 2012 aproximadamente, 2013, la Unión Europea hace un dictamen motivado, que es una forma de decir, de tirarte de las orejas al Estado español de estas cosas que estás haciendo, o sea, la ley de puertos no se ajusta al derecho europeo. Uh-huh. No hay libertad de establecimiento en las empresas en España. Entonces, libertad de establecimiento, ¿qué significa? Disculpa. Sí, sí, pues que cualquier empresa que venga de la Unión Europea pueda establecerse en España y poder trabajar libremente sin obligatoriedad de contratar ni a los estibadores, ni obligatoriedad de adquirir un paquete de acciones de lo que es la sociedad estiva, que son las empresas que ponen a servicio de las empresas estibadoras a nosotros, a los trabajadores portuarios. Vale, entonces, ante este dictamen motivado, el presidente de Puertos del Estado, en este caso, en vez de sacarlo a la luz pública y afrontarlo, lo esconde en un cajón. Pasan dos años y ese dictamen motivado se convierte en una sentencia del Tribunal Europeo. Y entonces es cuando ya el siguiente, su sucesor, que es el señor José Luis Llorca, lo saca del cajón y entonces nos pasa la pelota a los empresarios y a los trabajadores. Empezamos a negociar. Durante dos años hemos estado continuamente negociando para llegar a un acuerdo y impedir las multas que ahora se están afrontando, o dice el gobierno que están afrontándose, con la sorpresa de que hace unas semanas irrumpe en el escenario el nuevo ministro de la Serna, que dice que las negociaciones que habéis estado haciendo durante estos últimos años no me valen y voy a poner un decreto ley inapelable, innegociable y no modificable para cumplir con la sentencia europea, porque Europa sí me lo exige. Así, sí. Bueno, vale. Pues primera pregunta. Sí. ¿Qué consecuencias tiene este Real Decreto para vosotros? Vale, en la actualidad en España somos 6.150 trabajadores portuarios, divididos entre los 34 puertos de interés general que hay por el Estado español. Uh-huh. Y lo que está suponiendo este Real Decreto es, voy a despedir a esos 6.150 trabajadores portuarios, que son trabajadores de empresas privadas, voy a despedirlos. Uh-huh. O sea, las empresas pueden prescindir de vosotros y el Estado con el dinero de los españoles, va a hacerse cargo de las indemnizaciones. Vais a estar todos despedidos, las empresas ya no van a tener trabajadores a su cargo y a partir de ahí las empresas van a poder negociar con vosotros si desean seguir contando con vuestros servicios o no. O sea, dinero además, público para destruir empleo. Correcto. Uh-huh. Sí, sí, por eso. Se habla mucho de las multas que tiene que hacer el Frente España, pero no se habla de esto, de esta indemnización que ronda alrededor de los 450 millones de euros que supondría despedir a la totalidad de estibadores de españoles. De eso no le interesa hablar al señor ministro de la Serna. Y sobre todo, ¿quién se beneficia? A ver, aquí al final de todo hay dos beneficiados, el gobierno y una empresa que creo que todos conocemos, que es JP Morgan, que irrumpió en el sector de puertos hace 4 o 5 años y se quedó con el mayor grupo empresarial de empresas estibadoras en España, que era en su día Marítima Valenciana, y ahora es Noatum Ports. Noatum Ports es 100% accionariado por JP Morgan. Uh-huh. JP Morgan pensaba tener unos beneficios que con el tiempo se ha visto que no son los que pensaba y entonces está apretando al gobierno para de cualquier forma aumentar su margen de beneficios. Y lo que supondría que te corta justo a mitad, perdona. Sí, sí, eso no, supondría el liberalizar el sector, supondría eso que no cuento ya, o sea, el sector más estratégico del Estado español, uno de los que más beneficios está aportando a nuestra comunidad, sobre todo a la Comunidad Valenciana, pero bueno, al conjunto del Estado español, pues ya no me sirven sus trabajadores, voy a permitir que este trabajo lo controlen las empresas de trabajo temporal con trabajo precario. Precarizar y uno de los trabajo. Puntos y uno de los puntos que incluye el Real Decreto es la autoasistencia. La autoasistencia significa que la tripulación que viene embarcada en los buques, sean de la bandera que sean, tripulación de personas de extranjeras, uh-huh, puedan trabajar libremente y hacer nuestro trabajo. Vale, vale. Eso es lo que está buscando el gobierno con todo. Perfecto. Esto. Bueno, de todas formas, como ya nos comentaban antes, como todo lo malo viene de Europa, ¿no? O sea, esto es el gobierno está respondiendo a lo que Europa ya exigió. Bueno, pero uh-huh, se supone, no sé, de algunas cosas que decían, no sé si nos los puedas aclarar tú, de las negociaciones esas que se llevan entre el gobierno y la entrada en el juego de la comisaria esta europea en la que no se sabe bien cuál es su posicionamiento y que lo están utilizando como herramienta de presión el Partido Popular, no sé si tú nos puedes aclarar un poco eso. Sí, a ver, aquí es que no nos olvidemos que el PP está en España y tiene un carácter no liberalizador nos y busca no. y busca precarizar el trabajo, y el PP está gobernando en Europa. Uh-huh. Estamos en la misma situación, al final siempre hablamos de políticos, sea en España, sea en Europa, su carácter liberalizador es el mismo. Sí. Lo que pasa es que lo que está obligando a España, al Estado español, para modificar su ley de puertos, no es la Unión Europea, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Y lo que pretende el ministro de la Serna es hacer caso a sus compañeros compatriotas políticos uh-huh, del PP europeo, uh-huh, yendo mucho más allá de lo que le exige el tribunal de Luxemburgo. No solo se queda con el cumplimiento de la sentencia vale. de Luxemburgo, quiere ir mucho más allá. Ahí está vale. el matiz más importante de todo esto. Vale. Nosotros hemos aportado argumentaciones, hemos ido a los mejores catedráticos de derecho europeo que existen en el Estado español para que conjuntamente con ellos elaborar alternativas que cumplan en la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. No olvidemos que nuestro objetivo primero es cumplir con la sentencia de Luxemburgo. Entonces, hemos conjuntamente con estos expertos, hemos elaborado alternativas que cumplen con la sentencia de Europa y no son en absoluto tan agresivas como la propuesta que está planteando el gobierno español. O sea, que vosotros no rechazáis de pleno la sentencia de la sentencia europea. En absoluto, no podemos. Uh-huh. O sea, es una sentencia, un tribunal. Estamos de acuerdo en cumplirla. Pero la alternativa que estamos planteando nosotros no tiene por qué. O sea, en ningún sitio de la sentencia dice que se tengan que despedir a los 6.150 trabajadores de los puertos. Uh-huh. Y es lo que pretende el gobierno del PP. Uh-huh. Entonces, para este decreto necesitaría una mayoría simple, ¿no? Sí. ¿Cómo se posicionan el resto de partidos y qué posibilidades tienen realmente de esa aprobación del decreto? A ver, la peculiaridad de este Real Decreto es que eso, que no es apelable, no es modificable, no cabe enmiendas, no uh-huh. es la tramitación normal de la Ley de Puertos que se hizo en el 2010, consensuada entre PP y PSOE, empresas y trabajadores. Uh-huh. Es un Real Decreto, es el decretazo famoso en el que no podemos uh-huh. opinar siquiera sobre nuestro futuro. Entonces, bastaría con más sís que no, más síes que nos a la hora de la votación. Hasta ahora nadie, absolutamente ni un solo partido político ha mostrado el más mínimo apoyo al Partido Popular. Uh-huh. Lo que pasa es que no nos fiamos de ningún político. Solo Podemos está manifestando y está moviéndose a niveles bastante, o sea, convincentes con nosotros y apoyándonos en todo lo que podemos estar a nuestro alcance, a su alcance. El resto de partidos se están manifestando a nuestro favor, sobre todo en una solución consensuada y no una imposición como pretende el Partido Popular. Pero bueno, veremos a ver qué pasa el día 9, que es el día de la votación. Exacto, porque además, bueno, a propósito de la comisaría, me parece interesante, no sé por dónde lo había leído, porque parece ser que la comisaria esta, europea de transportes o no sé qué, ha recibido... Violeta Bulc. Exacto, Violeta Bulc ha recibido un llamado del gobierno para presentarse y que haga las declaraciones en cuanto a su posicionamiento. O sea, como sí, estratagema del gobierno, ¿no? Que vendría el día 7 de marzo, que es segundo día de huelga, y claro, depende de lo que diga esta tía, los partidos dirán no, porque si la tía se posiciona a favor, el PSOE, sí, correcto, por ejemplo, ¿qué va a decir? No dudamos que ella se va a posicionar a favor, lo único es que nosotros estamos trabajando con el resto de partidos políticos para intentar para que explique al resto de la Cámara por qué la solución que nosotros aportamos en Bélgica, ella la ha validado, porque tenemos el escrito en el que ella misma envió al viceministro belga, en el que la solución que aportaba Bélgica para ella era válida y en la que se incluía una de las propuestas que hacemos nosotros aquí en los puertos españoles, por qué para Bélgica esa propuesta es buena y para España no. Es una de las explicaciones que tendrá que dar la comisaria europea. Y al final es lo que os decía, no olvidemos que la comisaria europea no deja de ser una política más europea. España no está obligada, hay antecedentes como creo que es un caso que hubo con Volkswagen en Alemania, en el que Alemania decidió de manera unilateral no cumplir con lo que le está marcando Europa. No estamos obligados a cumplir lo que marque Europa, sí a lo que cumple la sentencia, no Europa. Rafa, perdona. No sé. Sí, yo te iba a preguntar por lucha, organización y resistencia. Cuéntanos cómo os estáis organizando, qué planes lleváis a cabo. Y luego también es que nos hemos enterado de que incluso se están planeando ya huelgas en los puertos europeos y mundiales. No, son paros. Paros, bueno. Sí, pero es increíble. Todas las acciones que estamos organizando, tanto a nivel nacional como internacional, son acciones que cada país o cada puerto puede ejercer de acuerdo a la legislación de su país. Todas son acciones que están amparadas por la ley de cada estado. Y sí, al fin, somos un sindicato coordinador estatal de trabajadores del mar. Es el sindicato mayoritario de estibadores en España. Pertenecemos a la IDC, la International Dock Workers Council, que es un sindicato que representa a más de 100.000 estibadores en todo el mundo. Y nos caracteriza eso, nos caracteriza que somos todos trabajadores, somos todos estibadores, aquí no hay liberados, y nos caracteriza una unidad ejemplar. Y sí, hemos recibido el apoyo tanto de los puertos europeos como los puertos del resto del mundo. Y ese día, el día 10 de marzo, se va a realizar un paro simbólico, haciendo asambleas, que es lo que permite las legislaciones de cada país más o menos, en apoyo a las reivindicaciones de los estibadores españoles. Bueno, es que nos hemos quedado asombrados, porque los paros estos que dices, en toda Europa de 3 horas, los puertos de Europa, y en el resto del mundo de 1 hora. O sea, conseguido coordinar toda esa acción, más, bueno, cosas que ponían ahí, ¿no? De acciones de apoyo en embajadas, e incluso que algunos iban a ir a los puertos españoles a apoyaros y demás. La verdad que nos ha sorprendido mucho ese trabajo de coordinación y de lucha entre trabajadores. Sí, la verdad es que entendemos que es sorprendente, pero bueno, para nosotros el nivel de hermandad y el nivel de comunicación y solidaridad que tenemos entre los estibadores de todo el mundo, entendemos que sorprenda, pero para nosotros es lo que es. Siempre decimos que nuestro trabajo no es solo un trabajo, es una forma de vida, y así lo manifestamos cuando nos reunimos con los estibadores de otros puertos. Pues la verdad que da gusto verlo, porque estamos muy poco acostumbrados a verlo. Y a propósito de eso, antes le comentábamos al compañero, y por si quieres tú aclarar, ¿no? Toda esa presión mediática que está habiendo, intento de desprestigio del colectivo, del sector de estibadores, pues no sé si quieres decir tú algo al respecto. Bueno, al final sí, se nos acusa de ser privilegiados, sí, somos privilegiados, y lo que nos da profunda tristeza es que tener un trabajo estable y digno en este país es ser un privilegiado. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, y bueno, vemos una muestra más de que los medios de comunicación, por suerte no todos, pero una gran parte de los más media están al servicio del gobierno, y es indignante cómo te entrevistan, te preguntan, y mientras tú hablas, está ardiendo en las imágenes, mucho más grande que tu cara, está ardiendo una pala excavadora que ardió hace 2 años en el puerto de Tarragona, pero a ellos le están dando más importancia a esa pala, y la están manifestando como un acto vandálico, cuando ni siquiera es un acto vandálico, fue un accidente de un compañero en Tarragona, pero bueno, es lo que los medios están jugando para ensuciar nuestra imagen. O no hablan de la peligrosidad que tiene el trabajo de estibador, tampoco, sí, ¿no? Y al final solo importan los salarios y nuestros privilegios, pero no hablan de los 2 compañeros que fallecieron el año pasado en el puerto de Valencia y los 7 que fallecieron el año pasado en todo el Estado español a consecuencia de accidentes laborales. Y bueno, hay convocada huelga para el 6 de marzo, si no me equivoco. ¿Cómo estáis planteando la huelga y también cómo lo veis en los puertos ante las amenazas de la patronal y el gobierno? Porque hemos visto imágenes de muchísima policía en los puertos, luego otros diciendo que si el ejército, la patronal llamando al ejército. ¿Cómo veis? Bueno, ¿cómo estáis planteando? No, creo que es un acto de irresponsabilidad por parte de estos empresarios el llamar al ejército. Creo que lo último que necesitamos ahora mismo es la presencia del ejército, ni en los puertos ni en ningún sitio. Que el ejército esté quietecito donde está, que estamos más tranquilos así. Y al final lo que estamos pidiendo a gritos es negociación, que se sienten a negociar. O sea, si veis nuestro preaviso de huelga, lo que estamos planteando es una huelga de día sí, día no, incluso en cada día de huelga, hora sí, hora no. No pretendemos afectar a la población, pretendemos llamar la atención de lo que nos rodea, de los políticos y de las empresas que nos rodean, para que se sienten a negociar. No pretendemos hacer daño a la población que nos rodea, es lo último que estamos buscando en esto. Más bien al contrario, ¿no? Un bien. Sí, sí, lo normal en una huelga que planteásemos, si quisiésemos hacer daño, sería plantearla 24 horas ininterrumpidas. Uh-huh. Y entonces atenderíamos solo los servicios mínimos, pero en esta huelga el gobierno ha planteado unos servicios mínimos que no son necesarios, porque nuestro preaviso es más, o sea, es menos restrictivo que los servicios mínimos que nos solicita el gobierno. Bueno, compañero, en cualquier caso, yo creo que desde aquí darte todo el apoyo. Y que seguiremos esa huelga, porque realmente... Ah, y otra de las cosas, ¿no?, que se habían acordado con la coordinadora esta que tenéis internacional, ajá, que los puertos se comprometían a no recibir la carga que fuera a España para respetar esa huelga. Sí, hemos establecido varios niveles de solidaridad entre puertos, y el último nivel sería ese, ¿no?, el no aceptar las cargas que vengan desviadas de los puertos españoles. Por eso, que puede tener una repercusión bastante fuerte los días estos de huelga y bueno, al ser este sector tan estricto. Seamos responsables y esperemos no llegar a ese punto, que es lo que deseamos todos los estibadores de España. Pues eso. No, y si llegáis, os apoyaremos igual. Hombre, el derecho a huelga ahí está. Claro. Oye, muchas gracias por ofrecernos el espacio para poder contar nuestra versión y que no solo se escuche a los que piden en el ejército en los puertos. A vosotros, siempre tendréis aquí el micrófono de Radio Topo para lo que queráis y os iremos siguiendo. Y que conste que a nosotros no nos parece mal que vaya el ejército al puerto, que vaya al puerto y luego se caiga por el dique y se hunda en el mar. Compañero, un abrazo. Son trabajadores también y no se merecen los dirigentes que tenemos. Un abrazo a vosotros y gracias por todo. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hay un lugar en Zaragoza terrorífico, un lugar de las tinieblas, un lugar peligroso. ¿Cuál es ese lugar, compañera? Sí, no queríamos dejar pasar esto en el programa en los últimos minutos, porque el Heraldo nos ilumina y nos indica un lugar que debemos temer en Zaragoza, sobre todo por encima de todo. Entonces, que los oyentes lo tengan en cuenta, pero el Heraldo, hablamos así porque hay un sitio denominado de las tinieblas. El Heraldo titulaba hace como 2 semanas un bueno, ponía una noticia titulada El rastro de las tinieblas que nadie quiere ver. Y lo que venía... Sí. Un rastro que de hecho lleva bastante tiempo y que parece que es como la nueva zona oscura de Zaragoza. Parece, según lo que dice Aldo... Es el rastro del ISIS. Sí, básicamente vas a entrar allí y te van a pegar un navajazo, aparte de que se dedican, según lo que dice, ¿no?, a vender material robado. Bueno, decía el mercadillo ilegal de los sábados de la Expo es cada vez más largo y conflictivo, mientras el ayuntamiento mira para otro lado. No hay noticias de conflictos en ese rastro, lleva mucho tiempo allí. Pero bueno, sobre todo ahí es donde va la gente que no puede ganarse la vida de otra manera, uh-huh, y venden materiales y mercancías de segunda mano. Uh-huh. Y es un rastro que lleva allí. Bueno, de hecho, hasta la foto de Aldo estaba mal indicado dónde está el rastro. Pero no va a quedar tiempo para leerlo, pero es muy interesante la respuesta de Derechos Civiles, que ha sacado un artículo explicando pues lo que es el rastro. Uh-huh. Y una contestación al Heraldo. Y bueno, si lo queréis leer es... Derechos Civiles 15mzaragoza.net y el artículo se llama Tinieblas, pobres buenos, pobres malos, seguridad, ricos odiosos. No obstante, compañera, me vas a permitir que me permita el lujo y el homenaje de leer el último párrafo. ¿Me lo permites? Bueno, yo leería el último párrafo para acabar. Claro, y... Esto que acabo de decir. Sí. Ah, ¿no queda tiempo ya? No. Vale. Pues dejamos... Bueno, hay otros dos bastante interesantes que hacen un ejercicio de comparar lo que dice Lealdo con otras realidades de mercancías en Zaragoza relacionadas con la Expo, la especulación, la corrupción, que es bastante ilustrativa. Y bueno, vamos a acabar leyendo el último párrafo del artículo dedicado al Heraldo. Dale, compañera. Cierto día de febrero vimos aproximarse un avión fascista. Como de costumbre, una ametralladora estaba emplazada al descubierto, con el cañón hacia arriba. Nos echamos de espaldas para apuntar mejor. No valía la pena bombardear nuestras posiciones aisladas y, por lo general, los pocos aeroplanos fascistas que pasaban por allí hacían un rodeo para evitar el fuego de la ametralladora. Esta vez el avión voló por encima de nosotros, demasiado alto como para que valiera la pena abrir fuego, y dejó caer no bombas, sino unos objetos blancos brillantes que giraban y giraban en el aire. Unos pocos cayeron en la posición. Eran ejemplares de un periódico fascista, El Heraldo de Aragón, que anunciaba la caída de Málaga. George Orwell, homenaje a Cataluña, 1938. Nos quieren dar caza, porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Historias de parque, de plaza, poesía. Me las chupaban en los baños mientras tú bailabas. Bulería. Canto con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA, sigue mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida. Los chicos del maíz, el último despojo de la guerra. 1 de marzo, nos vamos, compañera. Pues nada, desde las radios libres nos despedimos con este párrafo de Orwell sobre los medios de comunicación, sobre un medio de comunicación, sobre los más media. Y nada, hasta el miércoles que viene y vivan las radios libres. ¡Vivan! Este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte, hater por deporte, yo lo hice baby, soborné al trompetista en la final de la Davis. Mis movimientos de pelvis se censuran como hicieron con los de Elvis. Crazy beat, sabes que estoy de vicio, no quiero ser español, quiero ser egipcio. Soy un b-boy, el comunista que sodomizó a la niña de Rajoy. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción, pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets, pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción, pasión de talibanes, oye.